solo quería divertirme. Cuando salí con algunos amigos, en mis planes no estaba encontrarme con la mujer que cambió mi destino. Ahora cuando la veo me emociono, su mirada me tiene hechizado. Y es tan bonita que me patina el coco, no sé qué hacer, ella me tiene enredado. Y qué dilema el que estoy viviendo ahora. Ella no estaba en mis planes y ahora se parte de mi historia. Qué dilema, es la chica que soñaba. Ella se metió en mi vida y ahora la tengo enredada. Y mis amigos me ven muy confundido sin saber si me aman. Que si estoy loco, que coja mi camino y que la lleve con calma. Que si es que sufro por tenerla más bella, que si siempre me pasa. Que la que tengo es la mujer más sincera y es la que me acompaña. Ay, qué dilema. Y en el difícil Magdalena, Fray Barros y Luis Batista, los demás. Mi compadre y del Vega, el hombre que toca sabroso. Apareció ella en mi mundo cuando mi corazón ya es ajeno. Ella tarde ha llegado a mi vida y aunque quisiera intentarlo no puedo. Una es la estrella y la otra es la luna. Una es el sol y la otra es el cielo. No hay yo qué hacer con este dilema, que ahora no sé ni qué es lo que quiero. Y qué dilema el que estoy viviendo ahora. Ella no estaba en mis planes y ahora hace parte de mi historia. Qué dilema, es la chica que soñaba. Ella se metió en mi vida y ahora la tengo enredada. Y mis amigos me ven muy confundido sin saber si me aman. Que si estoy loco, que coja mi camino y que la lleve con calma. Que si es que sufro por tenerla más bella, que si siempre me pasa. Que la que tengo es la mujer más sincera y